Bueno, ¿qué tal, Roca, en esta forma de conexión que no creo que ninguno de nosotros haya alguna vez imaginado que íbamos a transmitir así, ¿no? Bueno, buenos días, sí, creo que estaba difícil para tener tanta imaginación, pero bueno, a veces la realidad supera la fantasía, ¿no? Exactamente. Bueno, días en que se habla de salud y de economía, ¿no? Estamos en esos tiempos. Y por momentos, ayer hacía referencia a esto el presidente argentino, se contrapone. ¿Qué se elige, la economía o la salud? ¿Cómo analizás vos este momento desde el punto de vista tuyo, que es la economía? Bueno, creo que se está agudizando una crisis que ya era evidente a nivel mundial y a nivel local también. Y todo este asunto, esta situación que ha generado el coronavirus, está acelerando una serie de consecuencias que muestran también las debilidades que tienen una serie de funcionamientos económicos que han privilegiado elementos a veces secundarios dentro del funcionamiento económico. En el caso uruguayo, además, en un contexto en el cual ya venía creciendo la desocupación, la subocupación, y todos estos factores, cuando salta alguna crisis sanitaria como esta, bueno, afloran totalmente a la luz. También las debilidades de los sistemas sanitarios, que a veces están enfocados más al lucro que a la directa atención de los servicios y de las necesidades de lo que debería ser un derecho humano básico, como es el derecho a la salud. Y entonces se genera, cuando se desata una situación de este tipo, las contradicciones que tú mencionabas, o que mencionaba ayer también el propio Fernández. O sea, digamos que un parate para, de alguna forma, atenuar la difusión del virus es bueno desde el punto de vista sanitario, pero al mismo tiempo acentúa una serie de consecuencias económicas tremendamente graves, especialmente para aquella parte de la población que está en situación más vulnerable, ¿no? Claro, claro. Bueno, por supuesto que hay para ver un marco internacional que obviamente a nosotros nos influye, pero hay como un combo ahí del que venimos hablando hace tiempo contigo, que es el precio del petróleo, el precio del dólar. ¿Cómo se viene comportando esto y sumándole ahora esta crisis a partir del coronavirus y la paralización de la economía? Bueno, yo creo que hay un aspecto que ya insistimos siempre con lo mismo, pero resumiendo, implica que la economía mundial se ha convertido en un gran casino financiero en ciertos aspectos, con lo cual los precios de algunas materias primas y de las monedas suben y bajan impulsados a veces por factores especulativos, por grandes empresas con intereses particulares. Pero más allá de este elemento general, digamos, en el caso del petróleo se ha dado desde hace años la extracción de esquisto bituminoso, un poco el famoso fracking, sí, de parte de Estados Unidos, que lo ha convertido en uno de los primeros productores del mundo. Claro, como es un gran consumidor a su vez, no aparece entre los grandes exportadores, como sí aparecen Rusia, Arabia Saudita, Venezuela, Irán, ¿no? Pero la producción de Estados Unidos en su momento arrastró los precios hacia abajo, de un entorno de 70, 80, 90 o más de $100 el barril en algún momento, a un entorno de alrededor de 50, entre 50 y 60. Pero ahora se suma un nuevo factor, que ha sido la caída de la demanda, fruto en parte del coronavirus, y también, ahí aparecen las grandes dudas, la tensión entre Arabia Saudita y Rusia para, digamos, no acordar una disminución de la producción, lo cual puede tener varias puntas, ¿no? Por un lado, se podría sospechar en cierto modo también que es una forma de tratar de eliminar del mercado a la producción del fracking, que tiene un costo mayor, un costo entre 40 y $50 el barril, con lo cual en precios de 30 como está ahora, todo eso podría afectar negativamente la producción de Estados Unidos, que después, en caso de quebrar alguna de esas empresas, para reiniciar su actividad siempre implica un costo adicional, un costo extra, ¿no? Sí. Por lo cual hay muchas puntas de todo este tema que es difícil saber cuáles son los verdaderos móviles de cada uno de los jugadores en este tablero iba a decir de ajedrez, pero es mucho más complejo, porque es una especie de juego en el cual hay jugadores de distinto tipo y con distintas intenciones, ¿no? Y por otro lado, también en cuanto al tema de las monedas, está un poco que la reacción de Estados Unidos, además contradiciendo, como casi siempre, la teoría liberal, frente a la crisis económico-financiera, la que de las bolsas, lo que hace es una ayuda masiva de parte del gobierno, que obviamente si lo hace un país pobre o dependiente, inversiones fuertes siempre son criticadas, pero cuando lo hacen los poderosos forma parte de su propia política, que bueno, ha llevado también también una especie de guerra de monedas por ese lado, ¿no? Roca, cuando se habla de que el mundo ingresa en una recesión mundial, ¿cuáles serían los términos exactos en que hay que ingresar en ese concepto de recesión? ¿Qué implica? ¿Que no crece la economía? ¿Qué otros elementos incluye la definición de recesión? Sí, a mí me gusta más el término de crisis, más allá que a veces la crisis puede ir acompañada de recesión o no, en cuanto marca las contradicciones de un sistema que precisamente se mueve en base a contradicciones, ¿no? Pero recesión en general, lo que se admite de parte de un punto de vista más o menos técnico, es una economía que no crece durante dos trimestres seguidos, o que cae su producción, o que permanece estancada. Pero como toda definición económica es relativa, ¿no? Porque a veces puede crecer, pero en forma desproporcionada. O sea, me refiero, pueden crecer sectores como la producción de armamento o como determinados servicios que no agregan mucho a la economía. Y otra cosa diferente, si la economía creciera, por ejemplo, en base a la producción de más alimentos, en base a la producción de más vivienda popular, en base a la producción de más servicios, de repente, de transporte para la gente. O sea, que me refiero que el hecho de crecer o no crecer, o cómo se mide el crecimiento a partir del PBI, a veces oculta, o a veces, digamos, es como un titular o como una cajita dentro de la cual puede haber situaciones de muy distinta índole, ¿no? Por eso me gusta más un poco el término de crisis, que es el que utiliza además Marx como parte de su teoría, en cuanto reflejo a veces de contradicciones que una de cuyas manifestaciones puede ser la recesión. Claro. O sea, que la economía no crezca, pero eso es consecuencia a su vez de debilidades que tiene en sí el funcionamiento económico capitalista, ¿no? Vos decías al principio, hablabas de que esta situación que estamos viviendo ha puesto de manifiesto las debilidades que tenía el funcionamiento nuestro, ¿no? De la sociedad nuestra, desde el punto de vista del trabajo, bueno, de los ingresos. Si uno empieza a mirar ahora la cantidad de gente que trabajaba en negro, el subempleo, el trabajo chatarra, los trabajos que la gente se inventó, que eran porque ir a aprovechar donde se junta gente para ir a vender algo o conseguir algún ingreso de esa manera. ¿Cuánto pesa esto? Digo, a la hora de compararse, como se está comparando ahora con el 2002, si esto es igual, si es mejor, si es peor, pero ¿cuánto pesa esta otra parte? Que no nombrábamos, pero hay que nombrar los planes del Mides. Pila de gente que vive de los planes del Mides, que son una gran diversidad de planes también. Sí, pesa a mi modo de ver muchísimo, porque forma parte o es consecuencia de una estrategia de apertura indiscriminada al gran capital que ha precisamente destruido trabajo productivo. Es decir, una cosa es que florezca o que crezca el trabajo en las fábricas, el trabajo en el campo, un país con una reforma agraria, si lo hubiera habido, en un sentido productivo en el cual la tierra estuviera al servicio de la población y precisamente del trabajo y de la alimentación de la gente. Y otra cosa es un país en el cual se apostó a que creciera la soja, que creciera el eucaliptus, a que todos los tributos recayeran precisamente o sobre el consumo o sobre el trabajador, que el gran capital prácticamente no aportara nada. Y ahora se reafirma esa misma línea, o sea, estamos viendo que este impuesto, que más allá le llamen o no, es un impuesto, más allá que recae sobre los trabajadores que más o menos ganan un sueldo adecuado, es un impuesto más sobre el salario, ¿no? o sea, que es donde lo que se castiga fundamentalmente en todo esto. Pero todo este tipo de situaciones son la consecuencia de estrategias de entrega de la soberanía, y además con una lástima enorme, ¿no? Aunque esto también lo pone de manifiesto, a mi modo de ver. Tú fíjate que Uruguay es un país que tiene lo básico, pese a todos los pesares, pese a las políticas económicas, a mi modo de ver, inadecuadas, seguimos teniendo lo básico para la subsistencia de la gente, ¿no? O sea, tenemos carne de vacuna, tenemos carne ovina, tenemos carne aviar, tenemos porcino, tenemos verduras de todo tipo, tenemos cereales, tenemos arroz, tenemos trigo, tenemos materiales para la construcción de vivienda popular. O sea que también muestra esto la debilidad de aquellas economías que apuestan al monocultivo, porque en definitiva, tú fíjate que si se hubiera llevado al extremo, si lograran llevar al extremo todo esquema de eucaliptus y soja, en momentos en el cual el comercio mundial tiende a paralizarse, claro, te das cuenta la qué haces, ¿no? O sea, te comes los eucaliptus. O sea, pero por suerte tenemos, se mantuvo por las condiciones naturales del país, bueno, la pesca, ni que hablar, las fuentes de alimentación y lo básico. Aunque lo triste sigue siendo que está, obviamente, muy mal repartido todo esto. Pero comparando también con el 2002, como tú decías, creo que en aquel momento la crisis saltó fundamentalmente en el plano financiero. Y se vio también, también nuevamente el apoyo del gobierno al gran sector financiero. Pero tenemos una situación, por un lado, en cuanto a propiedad de la tierra, peor. La tierra está mucho más concentrada, mucho más en manos de grandes capitales transnacionales. Tenemos una deuda mayor. O sea, yo te diría que en la base, en los cimientos de la economía uruguaya, estamos hasta peor que en el 2002, más allá que no se llegó a ese grado de profundidad de la crisis, por ahora, por lo menos. Esperemos que no se siga profundizando, ¿no? Roca, tanto en la escala de Estados Unidos, del Centro Financiero Mundial, como a la escala nuestra, hay un punto común de hacia quién se responde, hacia quién se ayuda con el volumen principal de plata que se sale a rescatar. Y partiendo de ese principio que hay que ayudar primero a los privados, ¿no? En el caso de, bueno, aquí de Uruguay, ante algunas preguntas de periodistas, tanto la ministra de Economía Arbeleche como el propio presidente se manejan con ese argumento de que los privados ya están siendo golpeados, dicen, con el descenso de actividad económica, el envío a seguros de paro, pero lo dicen a nivel de los trabajadores que viven en el sector privado. Lo mismo Estados Unidos, lo que vos mencionás, el rescate al sistema financiero. ¿Cuál es esa lógica, digamos? ¿Por qué apelan a ayudar? ¿Cuál es la lógica que ellos utilizan para entender que no se le puede sacar plata a esos sectores privilegiados y sí se justifica hacerlo a nivel de trabajadores estatales, por ejemplo? Bueno, muy interesante tu pregunta, porque además me recuerda algo que pensábamos mencionar y que me estaba olvidando. Que la indignación que me genera cuando se pone en la misma bolsa, cuando se habla de los privados, ¿no? Especialmente la respuesta de la señora Arbeleche. O sea, digamos, poner en la misma bolsa al trabajador desocupado, que al gran latifundista, que al gran banquero, no quiero calificarlo, sí. Pero parece por lo menos un error garrafal, ¿no? Por lo menos poner en una misma vara situaciones totalmente distintas. O sea, el término los privados es un término que precisamente les permite enredar la piola en ese sentido, ¿no? O sea, pero yendo un poco al otro aspecto que tú mencionas, del punto de vista teórico, la idea que manejan es que el privado es el que genera el empleo, es el que genera la producción, y por lo tanto el beneficiarlo es un poco beneficiar a toda la sociedad, lo cual también es un enorme... Bueno, iba a decir mentira, pero por lo menos una cosa muy discutible, es algo inexacto. Además, ni que hablar ya cuando hablamos que el privado es un gran latifundista de repente, que lo que cobra es una renta por alquilar su tierra, o sea que no genera nada. Ni que hablar cuando el privado es un gran banquero, que lo que gana, que su ingreso proviene de la especulación con títulos, prestándole al Estado a tasas de interés fabulosas y que tampoco genera ningún empleo de nada. O sea que la lógica, el fundamento viene por ese lado, pero obviamente es un fundamento que si uno ve nada más la realidad, es un tema hasta de sentido común, de observación, que es simplemente una defensa de los intereses de una clase social. Que en general, además, gran parte de ese capital es absolutamente parasitario, ¿no? Porque gana de cortar cupones o gana de sentarse y cobrar el arrendamiento de sus tierras. O sea que no por ahí no hay nada, no hay nada que se pueda fundamentar por el lado de que es un sector que genera empleo, que genera desarrollo, que genera nada, ¿no? Son parásitos de la sociedad, simplemente, ¿no? Aprovecho a preguntarte, no sé si llegaste a ver, hay una noticia de algunos académicos que están planteando instrumentar lo que denominan una renta básica, no sé si es tomarlo como una especie de impuesto a determinados sectores, en una idea que hace, no es nueva, digamos, hace años que circula incluso a nivel internacional. ¿Tenés posición tomada sobre ese tipo de iniciativas? Sí, en general soy bastante, no sé si la palabra es crítico, pero por lo menos no creo mucho en todo ese tipo de planteo, en el sentido que sería un ingreso general para todo el mundo y que no se sabe muy bien de dónde saldría, como que se despega a veces la producción y la riqueza del trabajo, que es el que la crea. Uh-huh. O sea, toda propuesta de distribuir atrás, a mi modo de ver, tiene que tener como base la producción, que es lo que después se distribuye, ¿no? O sea, digamos que si no se comienza por analizar todo el tema de las relaciones de producción y su funcionamiento, todo eso queda a veces como propuestas en el aire y hasta a veces un poquitito demagógica, ¿no? Ángeles. Sí, me quedaba pendiente todavía esto de la comparación con el 2002. Si está bien comparar, si no está. Sí, creo que el por decirlo de alguna manera, el elemento detonante de la crisis, en este caso, es un factor sanitario, y en aquel momento era una consecuencia directa del funcionamiento económico en sí. O sea, digamos que todas las contradicciones que saltan en el 2012 fueron gestando previamente, y saltan como una contradicción también económica financiera. Aquí, si bien esas contradicciones estaban latentes, saltan por un factor sanitario que también uno no sabe muy bien, ahí me parece, no sé si porque uno es un viejo desconfiado o desconfiado viejo, le pueden poner el orden que les parezca, pero que a veces hasta es llamativo, qué sé yo, que a veces informativos de horas centrales, en la televisión fundamentalmente, destinan una hora y media a hablar del tema. Y cuando se pasa a la parte deportiva, se habla de los deportistas que tienen el coronavirus. Cuando se pasa a la parte de cultural, se habla de los cineastas que tienen el coronavirus. Pero como que no existiera más nada que eso en el mundo. Y por ejemplo, para un tema de repente que nos olvidamos, ¿no? Lo estaba repasando estos días. Por día de hambre en el mundo, en promedio, en el 2019 de hambre, mueren 8.500 niños, solamente niños. No estoy hablando de todos los que mueren de hambre en el mundo, ¿no? Solamente de los niños por día se mueren 8.500. Tú fíjate lo que sería si todos nos estuvieran diciendo en cada informativo, hoy se murieron 20 niños en sí. República, tanto de África, tanto en la otra, digamos, o sea que, como que, no quiero subestimar un poco el tema porque está. Es un tema que tiene posiblemente una gravedad o qué sé yo, pero como que a veces hay otras situaciones muy dramáticas, muy mortales, y que no se les da tanta trascendencia. Entonces uno en general, quizás, como decía hoy, por desconfiado viejo, sospecho que a veces atrae estas cosas de algún cangrejo, ¿no? Sí, sí. Aprovecho para un par de mensajes del ingeniero Gerardo Gordano, que está escuchando, que te envía saludos, y dos preguntas. Dice si esta es la fase imperial del capitalismo de hiperacumulación que predijo Carlos Marx, y si se están cumpliendo las predicciones de los ciclos, expansión y recesión de las economías capitalistas, las que iban a aumentar cada vez más sus amplitudes y disminuir sus periodos, que expusiera Kondratiev. Bueno, creo que coincido bastante con las dos concepciones, no solamente de Marx, sino también Lenin, ¿no?, que un poco marcan la fase, el imperialismo, como la fase superior en el sentido de, no superior por mejor, sino claro, como la fase de desarrollo capitalista. Y los ciclos de Kondratiev ya son más difíciles de marcar exactamente, ya es un periodo más largo y además con mucho, muy que intenta ser más preciso en cuanto a su periodicidad, pero que también, como todo en economía, el poner fecha, a veces esos pensamientos, a mi modo de ver, pueden pecar de mecanicista, ¿no?, de demasiado estrictos en cuanto a los plazos. Pero en el fondo estoy de acuerdo con el compañero que plantea este concepto, ¿no? Para aprovechar, nos quedan algunos minutos, pero antes de volver con Ángeles, ¿de dónde en concreto, para fundamentarlo en concreto, bueno, en estos días aparecen todo tipo de propuestas, Roca, ¿de dónde en forma urgente en este panorama se podría apelar? El gobierno optó por recaudar unos 12 millones de dólares entre unos 15 mil funcionarios públicos que reciben más de 80 mil pesos en la mano, digamos así. ¿De dónde se podría sacar rápidamente, hacer caja? Por ahí aparece también siempre la idea de apelar a las reservas, por ejemplo. ¿Esto es válido? ¿Cuánto se podría sacar de ahí? Bueno, el apelar a las reservas es un poco tirar la pelota para adelante. Quizás en algún momento pueda servir sacar algo. Ahora, yo lo que haría sería congelar el pago de intereses de la deuda a los acreedores financieros del Estado, ¿no? O sea que, tú fíjate que por allí se van al año alrededor de 1.500 millones de dólares. Aquí estamos hablando de 12. O sea que se destina parte de la reserva para eso. Se destina parte de la reserva y se va bicicleteando la deuda. En la semana pasada, por ejemplo, el Banco Central emitió deuda, ahora no voy a ser exacto en la cifra, pero más o menos por 400 millones de dólares a una tasa de interés del 14%. O sea, te das cuenta que eso es una succión sobre la economía uruguaya brutal, ¿no? Y la otra fuente que para mí sería casi inmediata, poner, aunque sea una tasa por deterioro ambiental, a las grandes fábricas de celulosa o uno control del tipo de cambio, y a esos grandes exportadores de soja, de celulosa, de vacas en pie, digamos, que no generan prácticamente o generan muy poco dentro del país, digamos, contabilizarle un dólar con un control cambiario, ¿no?, control de divisa, un dólar más barato que el dólar que se utiliza para otros fines, ¿no? Ángeles. Bueno, sí, tenemos que ir terminando. No le vamos a pedir a Roca que sea una especie de adivino de qué va a pasar después, ¿no? Obviamente, mientras esto dure, que no sabemos cuánto va a ser, vamos a estar mucho en contacto con él. Pero uno tiene terror de lo que venga después, digo, en cuanto al funcionamiento de la economía. Otra que motosierra, ¿no? Otra que motosierra, sí. Porque además después justo va a haber que aprobar el presupuesto. Sí, sí, sí, creo que no sé si comparto tu terror. Pero también, como se dice, a veces uno trata de ser positivo. Sí. Quizás esto permita visualizar un poco cuáles son los temas centrales y qué es lo secundario, ¿no? Espero que por lo menos vuelva a poner en el primer plano lo que son las necesidades vitales de la gente y, como decía hoy, que por lo menos en la conciencia se empiece a generar o a gestar la idea de que lo que hay que apoyar es fundamentalmente la producción de alimentos, la vivienda popular, el transporte popular, el que en lugar de las inversiones, en lugar de ser en beneficio de UPM, sean en beneficio de la gente. O sea, digamos que por lo menos en términos de conciencia se avance en la necesidad de un camino diferente, ¿no? Porque si no, la cosa va a ser, como tú decís, claro, va a ser terrible, porque hay una destrucción además en todo este tipo de situación, que es muy difícil prever su magnitud o cuantificarla, pero que uno supone o sospecha que la caída que hay en la producción en ciertos sectores es muy grande, y un poco el poner de vuelta en funcionamiento todo ese tipo de mecanismos puede ser bastante traumático. Pero al mismo tiempo también nos llevaría o podría generar la necesidad de marcar qué es lo esencial y qué es lo secundario en un proceso de reconstrucción, ¿no? Sí, sí, sin duda. Bueno, estaremos en contacto permanente. Bueno, cómo no, siempre con mucho gusto. Saludos a ustedes, a la audiencia de La 36, y como siempre es un placer hablar de economía, más allá que a veces el contenido no sea demasiado placentero. Sí, sí. Bueno, pero más vale saber, ¿no? Más vale. Bueno, por lo menos lo peor que podemos hacer es hacerlo del avestruz, ¿no? Esconder la cabeza. Seguro, seguro. O sea, y además, como vos decís, hay que tratar de visualizar para dónde vamos o para dónde nos llevan. Sí, claro, claro. Y además seguimos dependiendo de lo que podamos lograr los pueblos, como siempre. Ah, y aquello de que nada debemos esperar sino de nosotros mismos. Por ahí. Es cada vez más vigente, ¿no? Sí, sí. Abrazo. Bueno, igualmente, abrazos para todos por allí. Abrazo. Que anden lindo.